Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frenadeso. Y bueno, el día de hoy estamos de gala porque nos están visitando aquí en el estudio cinco compañeros de Bocas del Toro. Vienen cinco compañeros de Bocas del Toro y bueno, son compañeros indígenas. Vamos a que ellos mismos se presenten, de dónde vienen, qué es lo que hacen cada uno y que nos digan sus nombres. ¿Quién quiere empezar? Magdalena, a ver, empezamos por ti. Nanso. Chavitaya. Nanso, amancre, voy como un chap pobre, ahí ese que no sabe leer, cre. Gobierno crejive que caire mauñel y caire chal. De bequescadi que es que voy nanque, ecre chamena sano caire, güey. Pero cham un crieda nanso guiti, porque pobre nanso, voy como un chai cuicre también. Chacui, chagueru llamé, amancha amancre, gueru de ahí ese. ¿Nos puede traducir un poquito? ¿Quién nos puede ayudar a traducir para ver qué dijo Magdalena? Ignacio, ¿qué dijo Magdalena? Ah, ¿cómo no? Como la señora Magdalena se favorece a la gente de Nazo allá, en el área como lo amenazan de problemas de los gobiernos, y también así mismo como amenazan el área de nosotros allá, de Boca del Toro, es la misma problema también. ¿Cómo es o qué amenazas han recibido ustedes en Bocas del Toro? Bueno, la amenaza que ha recibido en Boca del Toro es como de explotación de mina y como la energía eléctrica y lo cierto más otra cosa más. Para recordarles un poquito a la gente que nos está escuchando, los compañeros que se encuentran el día de hoy vienen de una comunidad indígena en Bocas del Toro. Pero vamos a decir que ellos mismos se presenten qué comunidad indígena es, cuántos son y qué es lo que están haciendo aquí en Panamá. ¿Quién nos puede hablar de esto? Sí, cinco. ¿Qué andan? Del pueblo Cota. Si se pueden acercar al micro y a ver quién nos quiere hablar. Bien, siete, gracias, oportunidad me dan los amigos ahí de Frenadeso con su respectivo la emisora. Y nosotros veníamos de la comunidad Corregimiento Santa Catalina, límite sur del Boca del Toro con el Veragua. O sea, nuestro objetivo, nuestra visita en Panamá, solidarizar con los hermanos pueblo Nazo, que hoy por hoy ha sido víctima. El por derecho de ellos mismos el tierra, que el gobierno nacional los rebata a través de una empresa poderosa en su riqueza y su dinero. Nosotros, el Bocota, solidarizamos y repudiamos contra el gobierno nacional, hecho lo que ha hecho a nuestro pueblo, compañeros, amigos, el pueblo Nazo, porque hoy puede ser para ellos y mañana puede ser para nosotros. Y nosotros de tal manera no creímos de la democracia, porque la democracia oligarca, eso es lo que le da la respuesta a la necesidad del pueblo. Sabemos que la necesidad es el pueblo humilde, como los indígenas, todos que somos, hemos sido víctimas por muchas razones. Uno es lo de conocer derechos de indígenas, porque uno es no tiene dinero como progresar, cómo desarrollar su comunidad y su trabajo. Por otro lado, gobiernos nacionales no es digno de ayudar por la pobreza que sufren, o la necesidad de recursos económicos, o cualquiera otro, la necesidad de salud, protección de su seguro de vida, no le toma importancia, sino más bien mayor parte de población indígena vive obrido de parte del gobierno nacional. El gobierno actualmente ha presentado netamente carácter su manera oligarquía, sin importar con pueblo lo más necesitado que hay en el campo. Solamente ocupan cuando actualmente están cercanas elecciones, quieren que participe en voto, a votándose favores para que siga siendo manipulado por países desarrollados y imaginando los pueblos más pobres que hay en el campo, que es el sector indígena. De tal manera, nosotros hemos hecho visita aquí en nivel de república a repudiarnos contra todo lo que se está sucediendo con los amigos, el pueblo Naso, que es hermano nuestro. Y muchas gracias. Es importante para la gente que nos está escuchando, los queridos radioescuchas, comentar que el pueblo Bocota es uno de los pueblos originarios aquí en Panamá. El pueblo Bocota son aproximadamente más de 10.000 personas y que habitan en la comarca Nove Bucle, que bueno, también una lucha importante que tienen nuestros compañeros indígenas es que sean reconocidos como una etnia aparte, no como el gobierno quiso hacerlo con los compañeros Nove, con los compañeros Bucle y con los pequeños, los compañeros Bocota, que los ha unido en una sola etnia. Ellos están pidiendo respeto porque incluso tienen diferentes culturas en las lenguas y en sus costumbres. Y bueno, qué bueno que escuchamos a nuestros compañeros para este mensaje de solidaridad con el pueblo Naso. Me parece muy importante lo que dice la compañera Magdalena acerca de que esto puede pasarle a cualquiera. Si nosotros no reaccionamos en este momento, puede pasarle a cualquiera. Y ahora es el caso de este empresario de Ganaderas Bocas. Pero también hay problemas muy importantes en las comarcas en el tema de la minería, de las hidroeléctricas, de la explotación de los recursos naturales, y la comarca Nove Bucle en específico, donde habitan nuestros compañeros Bocota, también tiene explotaciones en ese sentido. ¿Quién nos puede hablar un poquito acerca de este tipo de problemas que existen en sus comunidades? Sí, correcto. Con relación de explotación de mina y el petróleo o proyecto hidroeléctrica, ahí amenaza en el Río Grande, donde evita toda la población de Bocota. Nosotros sabemos de que cuando el gobierno cierra un proyecto, siempre lo pinta lo mejor que hay, lo peores lo pone lo mejor, y lo mejores lo pone lo peores. Eso lo sabemos, y por parte de eso también le ocupa comprar la dirigencia, comprar a alguien que le favorece el lado del gobierno. Pero nosotros, en parte del pueblo Bocota, nosotros rechazamos rotundamente en lo que es proyecto de mina, explotación de mina e hidroeléctrica, porque eso no van a beneficio de comunidad ni del pueblo, sino siempre ha sido magogia de que es para desarrollo social, y eso es magogia lo que crían un socio internacional entre gobierno y países desarrollados, lo deja mal para el pueblo, contaminado ambiente y río, y lo mejor se la lleva y el pueblo sigue siendo pobre. Entonces esto ya es magogia, no lo creemos, sino vamos a seguir repudiando y organizándose contra todos esos tipos de naturaleza para que no se dé lo que el gobierno piensa. Bien cierto lo que usted ha dicho, pues de acuerdo a conversaciones, pues con nosotros hemos entendido, uno es del pueblo Bocota, siga luchando para lograr su identidad como un pueblo, ya que el habitante del pueblo Bocota no es pequeño, como dice siempre, sino es grande, cansa más de 10.000 habitantes. Un pueblo ha sido muy originario, con su propio lenguaje, su propia tradición y cultura, que eso nadie ni nadie lo puede quitar encima, sino es más bien, eso es naturaleza, lo que crió Dios. Cada etnia, cada idioma, cada cultura es una naturaleza que se seguirán conviviendo en el mundo nivel, y cada quien lucha por bien en su propio medio. No es solamente un etnia que lucha, sino todos etnias también lucha para vivir sus bienestares sociales. Entonces respetamos también decisiones de lo que hace hermano Gove, y se logró su comarca, pero desgraciadamente lo incluyó el pueblo Bocota sin reconocimiento. Entonces, la raíz de eso, pues nosotros hemos visitado a distintas organizaciones vivas del nivel del país, para buscar la salida negociable o mejorar situaciones, pues no, para no caer en unas situaciones complicadas para futuras generaciones nuestras, pues no evitarnos todo eso. Identidad del pueblo Bocota va a seguir continuando y con más concretizaciones, con más detalles para todas las organizaciones, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, para ir engrandeciéndose. No es una ley hecho de crear unas situaciones con hermanos en las organizaciones indígenas, ni ser en versario de ningún pueblo indígena, sino al contrario, buscar la salida, la conversación y solidarizarse con unas situaciones que se están dando con pueblo Naso. Es como que estuviera con el pueblo Bocota, es como que estuviera con cualquiera otra etnia indígena. Y nosotros, etnia indígena, hemos sido víctimas por cualquiera naturaleza, la mano de autoridades. Ya sabemos de que cuando hay unos problemas, tanto campesinos indígenas, no hay otro medio, la respuesta al gobierno, que represión, maltrato, bomba lacrimógena y golpe policivo. Eso es lo que se ocupa, lo que se llama democracia, actual gobierno y así mismo venidero gobierno, con esos tipos de democracia. Tipo de democracia no tiene otra respuesta, sino es el carcelamiento, el bomba lacrimógeno y tanto estropeo, reprimimiento de parte del gobierno nacional. Y tal es razón, por eso no creímos la política oligarca, ni hoy ni nunca. Ojalá que fuera un cambio total, como se lo dice, no es como dice Martinelli, sino es una falacia de estos bandidos oligarcas, saliendo de uno y entrando de otro. Nosotros no vamos a compartir esa la idea, sino seguiremos luchando con las organizaciones que luchan bienestares sociales tales como es ha hecho, seguiremos luchando juntos y día seremos más grandes las organizaciones. Y muchas gracias, participación de ustedes. Queridos amigos radioescuchas, como se los decía, estamos engalanados con la presencia de nuestros compañeros Bocota, que el día de hoy han venido a los estudios, sobre todo a darnos su palabra, a hacernos llegar su voz. Y como hemos escuchado, están a la par de solidarizándose con los compañeros Naso, que se fueron desalojados 30, 31 de marzo y hoy 22 de abril, fueron reprimidos también y también intentados de sacar o mover de sus lugares de origen. Los compañeros Bocota están solidarizándose, mandando un mensaje a los compañeros Naso en resistencia, que por cierto se encuentran ya a una semana de estar instalados a las afueras del Parque Catedral, enfrente de la Presidencia de la República de Panamá, acampando a la intemperie, durmiendo como pueden, sin muchas cosas más que un poco de cobijas y ropa, que es lo que le lleva a la gente solidaria, pero exigiendo, eso sí, con mucha valentía, con mucha gallardía y con mucha moral en alto, que les sean devueltas sus tierras y que se castigue a la ganadera Bocas por haberlos despojado. Pero también lo más importante, este mensaje que escuchamos de los compañeros Bocota, de que estas violaciones a los derechos humanos son sistemáticas. No es únicamente a un grupo indígena en específico, sino es que hay un gran olvido por parte de todos los gobiernos en turno en Panamá hacia el tema indígena. Y esta problemática se está reflejando hoy en día en la explotación y el uso indiscriminado de los recursos naturales para la explotación de minas, hidroeléctricas y proyectos que benefician, como en este caso, a la empresa Bocas, ganadera Bocas. Compañeros, yo les agradezco mucho que hayan estado por acá. Yo quisiera que antes de despedirnos todos mandaran un mensaje de despedida en Bocota, en su lengua, y cada uno de ustedes nos pudiera también traducir en español qué es lo que nos dijeron. Muy buenas noches, estimado compañero de Frenadeso. Lo agradezco y lo felicito mucho estar con ustedes esta noche, de que he venido desde el área de Santa Catalina, el corregimiento de Boca del Toro, a estar esta hora aquí en esta entrevista. Lejos, pero haciendo el esfuerzo hemos llegado aquí. Le mandamos un cordial saludo al compañero Naso, hermano indígena que está sufriendo una calamidad seria, lejos de su pueblo, de su tierra, donde ellos habitan. Así es que le pedimos al gobierno que tenga compasión con él, porque ya le falta poco para para la elección y con ellos pueden estar contando. Así que tenga un poco paciencia con esos hermanos, lo haga llegar al pueblo de ellos lo que le pertenece. O sea, les mando muchos saludos y que Dios lo ayude a toda la distancia que ellos pueden llegar en su pueblo. Lo agradezco. Muchas gracias. Mi nombre es Abelardo González, del pueblo indígena Bocota. Soy como secretario general. Muchas gracias, Abelardo. Magdalena, un mensaje para despedirnos. Y bueno, la compañera también. Por cierto, tienen las compañeras Bocota, son muy hermosas. Son muy, muy hermosas, compañeros. Los que no pueden ver aquí, pero todos son muy, muy hermosas nuestras compañeras Bocota. Si quieren mandar un mensaje, Magdalena, te escuchamos. Che vitaya nanso, yo ya ni invoca ya ni está sufriendo aquí unas que ahí ne. Sufriendo me cascade que así gobierno crecha ahí menazano. Amá saludo pobre, chavitaya en asque chacre, amá cre sufriendo ahí ni Panamá. Y el gobierno tiene ahora manane cote hasta pasa lesión. Perfecto, muy bien. ¿Alguien nos puede traducir lo que dijo nuestra compañera Magdalena? Muy buena noche, estimado Frenadeso. He participado hoy a esta emisora. Vengo del corregimiento de Valle Bonito, como la etnia Bocota. Y hay variedad de ciertos problemas en nuestra tierra, nuestros amigos. Como el amigo Nazo, acá existe un problema serio con el sector de él. Les saludamos mucho a ellos, que el Dios que la bendiga, que la tenga bien, pues. Bien, gracias por participación en esta emisora, los hermanos Frenadeso. Andamos unos 5 grupos. Mi compañera Magdalena se ha dirigido netamente mensaje a Pueblo Nazo, solidarizando con Pueblo Nazo y saludando al pueblo Nazo y saludando también propia familia donde está la comunidad, haciendo ver de que la lucha Nazo no es solo él, está solo, sino hay otra comunidad o pueblo también le solidariza la lucha de él. Y tal manera, pues Magdalena, eso expresó su propio lenguaje, el nombre, la palabra chere, que es Bocota. No queda más otro. Agradecer también este medio, por este dirección que es Frenadeso, que ha sido bastante exitoso para nosotros, porque hemos visitado aquí en su ciudad. No sabíamos de que esto, facilidad que no voy a habitar ahora. Parte mío también, le saludo mucho y le solidarizo mucho con el hermano Pueblo Nazo, que no esté solo, sino también otro pueblo apoya en esto por sus posiciones. Me queda también, para finalizar, saludar a mi pueblo Bocota. Dirige un pequeño mi propio lenguaje. Bachavitaya hola geru chkeva di que chetani geru de narre kaini radio gitiulita quizá geru me uñeva que pero chekle geru de ahí ni ulita va gitiulita y chevitaya Nazo Guitilita. Bueno, muchas gracias a todos. Y amigos Radio Escuchas, muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Recuerden que cualquier comentario, si quieren saber más sobre la problemática de los pueblos indígenas en Panamá, pueden dirigirse a frenadeso.noticias@yahoo.com o frenadeso@yahoo.com. Y para poder seguir escuchando más de las cápsulas que tenemos en nuestra programación y los videos también sobre el desalojo terrible de que han sido objeto nuestros hermanos Nazo, los invitamos a visitar nuestra página web, que es www.frenadesonoticias.org. Y bueno, se despide de ustedes Ernesto Rojas, no sin antes recordarle que la solidaridad es el alma de nuestros pueblos. Hasta pronto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.